no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar. Y aquí vengo, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Son las líneas para conectarse con nosotros. Durante el programa para pedirnos un ángel y un mensaje, y después del programa para conseguir los libros Luz de Ángeles, Ángeles a tu alrededor, y también para anotarse para los encuentros con los ángeles que tenemos el primer sábado de cada mes. El próximo encuentro será el sábado 5 de agosto. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar. Perdón, pero sigo engripada, así que estoy tratando de que sea una audición limpia. Le pido al ángel, los ángeles que me ayuden, así puede ser. Vamos al ángel que nos va a guiar y acompañar en el programa de hoy. Viene a nosotros el arcángel Zadkiel. Este arcángel tuvo la magnífica misión de detener la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su único hijo Isaac. Su nombre significa temor de Dios. Estuvo y estará para señalarnos que si cumplimos con el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, Él proveerá. Como en este capítulo del Génesis, Él buscó señales claras del amor de Abraham, pidiéndole el sacrificio de su único hijo y no lo permitió. A cambio lo bendijo y multiplicó su descendencia y sus bienes en forma ilimitada. Cuando necesitamos afianzar nuestra fe, podemos pedir su ayuda. También cuando somos abiertos y mostramos que nuestra fe sintiendo y diciendo Dios proveerá, Él estará allí, facilitando el camino, trayendo abundancia y alegría a nuestra vida. El arcángel Zadkiel porta en su mano un rayo. Podemos verlo en algunos dibujos que representan el momento en que detiene a Abraham. Podemos pedir su intervención para que detenga nuestros actos en el momento que estamos por cometer algún error, algún acto que lastime a otros, o simplemente cuando nos desviamos del camino. Si le pedimos que nos ayude a contener la ira, las debilidades, las palabras hirientes, cada vez nos alejaremos más de estas actitudes y de las personas que nos lastimen a nosotros. Podemos pedir su intervención diciendo: Arcángel Zadkiel, tú que tienes el poder de detener una acción equívoca, te pido que me ayudes a detener, ahí menciono qué situación o qué persona quiero que se frene, que frenar la influencia o la acción de esa persona sobre mí, o de mí sobre esa persona, o mía. Y ahí entonces digo, para tener una vida digna que agrade a Dios. Gracias, sé que estarás conmigo. Pidiendo su ayuda, podremos cambiar nuestra actitud agresiva, nuestra tendencia a la ira, a no querer ver. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Zadkiel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, sí, lo lograrás, estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y verdaderamente conectarnos con el arcángel Zadkiel es el que te pone el freno, el que te ayuda a decir no a situaciones que te pasan por encima, a situaciones sencillas, como si estás haciendo deja de fumar, una dieta, cambiando los hábitos alimentarios, cambiando los hábitos de tu vida en general. Bueno, vos invocás a Zadkiel y él le pedís que te ayude a frenar tus impulsos negativos, lo que te hace daño. Si hay personas que están luchando contra el alcohol, bueno, le piden al Arcángel Zadkiel, si son ustedes mismos, Arcángel Zadkiel, ayúdame a frenar esta enfermedad. Y si es otra persona que por la cual estamos preocupados, le pedimos al Arcángel Zadkiel que intervenga para sanar su alcoholismo, su adicción al cigarrillo, a las drogas, a lo que esa persona sea, o a la ira. Hay personas que caminan envueltas en llamas, ¿no? Se levantan rápidamente, levantan la presión en física, mental y energética. Tienen mecha corta, como se dice ahora. Bueno, creo que la mayoría de la gente está pasando por ese tipo de momentos, y ese es el momento que nosotros debemos pedir al ángel de la armonía. Pero a Zadkiel le pedís para que te ayude a poner en orden, para que no cedas a la ira, para que no cedas al enojo, a la devolución negativa, bajo ninguna circunstancia. Cuando vos tenés que actuar y le pediste a Zadkiel, vas a encontrar las palabras justas, vas a encontrar la forma, vas a encontrar ese famoso detente, ¿no? Hasta aquí llegaste. En radio es muy difícil hablar de los gestos sagrados, de los mudras, pero si vos juntas toda la palma de todos los dedos de tu mano, todos juntos, toda la mano junta, y la pones como pará. Esa es una invocación a Zadkiel, con el cuerpo también. No estás diciendo, Arcángel Zadkiel, frena esto, hasta aquí llegaste. Que el mal se detenga, que las malas vibraciones se detengan, que hasta aquí llegaron, no las dejo pasar, no las absorbo. Entonces, cuando aprendes la conexión, el encanto, el amor de la conexión con el Arcángel Zadkiel, empiezas a transformar la ira en serenidad, los miedos en fortaleza. Empiezas a transformar la impotencia, que es lo que nos enoja tanto, en buscar el camino para hacer las cosas de forma correcta. Cuando yo me siento impotente ante una situación y no tengo otra cosa que afrontarla, que es lo mejor, siempre es lo mejor, a la larga, a la corta, a la mediana, siempre es lo mejor. Afrontar más que enfrentar cualquier situación que nos tiene medios o muy preocupados, bueno, le pedimos a Zadkiel que nos ayude a enfrentarla, a afrontarla o avanzar sobre ella. Y van a ver cómo los caminos se allanan, cómo las cosas que están torcidas se enderezan y cómo las cosas que no podemos ver las vemos. Porque Zadkiel, además de traer la providencia divina, además de ayudarnos a conectarnos con el dinero, con el bienestar, a decir, bueno, creo que Dios va a proveer, y lo creo de corazón, Él es el ángel de la providencia divina, Él es el que trae el sustento necesario, Él es el que te ayuda a conectarte con esa fe profunda de que todo va a salir bien, de que el camino se va a allanar, de que el dinero va a llegar, de que el trabajo lo vas a encontrar, que vas a poder cambiar a ese lugar que estás soñando, ya sea de casa, ya sea de trabajo, ya sea de lo que te toque estar necesitando corregir en tu vida. A veces no se puede, a veces no depende de vos, a veces depende de otras personas, pero por lo menos cómo vos transites ese periodo, esa aceptación, no resignación. La resignación es muy mala, es triste, estar resignado es estar entregado al mal momento. La aceptación es, bueno, acepto que esto no lo puedo modificar, pero acepto cómo lo tomo, cómo lo recepciono, qué hago con esto, hacia dónde voy, cómo manejo mi vida a partir de este instante preciso. Verdaderamente encontrar el camino de la mano de Zadkiel te hace estar libre de culpas, porque empezás a sentir que no haces las cosas mal, que no te estás equivocando, que haces lo mejor que podés en la situación que podés y poniendo de vos lo mejor. Entonces el Arcángel Zadkiel tiene que pasar a ser en tu vida, viste, los que escuchan este programa desde hace mucho tiempo y los que han llegado hoy por primera vez saben perfectamente que para protección hay que pedirle al Arcángel Miguel. para sanación al arcángel Rafael. Zadkiel es uno de los que vas a tener todos los días en tu agenda, en tu mente, en tu energía, en tu oración, en tu conexión angélica. Lo ideal sería que tengas el espacio para pedirle a los siete arcángeles, a cada uno de ellos, su misión y su fortaleza, ¿no? Encontrar la forma de estar cerca de cada uno de ellos todo el tiempo, porque cada uno viene con su energía de luz, con su fuerza, con su misión a sumarte a la tuya. Y si vos los invocás, y si vos le pedís, y si vos te conectas con ellos, seguramente vas entendiendo que el camino es más fácil, que el camino es más conectado con la vida, con las cosas sanadoras, con las cosas positivas, con las cosas buenas, con el bien hacer, con el bien decir. A veces uno se enoja y larga palabras que son como dagas y que clavan al otro, lastiman al otro, que van dejándole huella o mella, y sobre todo huella en los corazones de algunas personas que están a nuestro alrededor. Por ahí a quien quisieras que le quejara mella no le deja. Porque realmente el mensaje del arcángel Zadkiel hace que vos puedas hacer mella, pero sanadora. Que tus palabras verdaderamente, en vez de ser ofensivas, sean sanadoras. Uno se enoja, uno se le levanta la térmica. Todas las palabras que le quieras poner, se te suelta la cadena, se te salta la térmica, todo lo que vos quieras y nos pasa. O no te creas que a mí, porque te hablo de esto y porque lo practico hace tantos años y porque escribí este libro y doy charlas sobre eso, no me pasa. Tengo mis 5 minutos, por decirlo de alguna manera, de terror. Lo que tengo son las herramientas para bajar eso, para que cada vez sean menos mis 5 minutos de terror, para que tenga recursos ante el momento, irme preparando, sabiendo, poniendo los límites, diciendo hasta aquí llegás, no pasarás, no podrás. Y quiero aclarar esto, porque a veces cuando uno dice no pasarás, hablamos de gente mala, oscura, a veces son las personas que más amamos que nos logran sacar de las casillas, del lugar, del espacio. Entonces, invocando a Zadkiel, tu relación con tus seres queridos va a seguir intacta y va a seguir prosperando, porque vas a empezar a encontrar las palabras justas y la forma justa para conectarte. Y cuando uno siembra, siembra, siembra, siembra, recoge. Entonces el otro también va a encontrar las palabras justas para conectarse. El otro también va a ir despacio encontrando la forma. Si vos no estás en un pie de guerra, las otras personas van a ir encontrando la manera. Y los que no, mirá, y escúchame porque es clarísimo que es así. Y los que no busquen estar en esa misma sintonía y con esa conexión amorosa y respetando tu espacio y entendiendo y acompañándote en el crecimiento y permitiéndose que vos los acompañes en el de ellos, se corren, cambian de rumbo. Aunque vivan en la misma cuadra o aunque vivan en el mismo espacio, cambian de rumbo porque ya no les es cómodo. Si yo encontraba en vos una persona a la cual la sacaba, entonces ejercía mi energía de pelea. Ahora, si ya no la encuentro, ¿para qué me voy a seguir desgastando? Lo intento una vez, lo intento 2 veces, lo intento 3 veces y me corro y me voy y encuentro otra persona, lamentablemente, para conectarme desde ese lugar. La gente buena, la gente que sirve, la gente que te ama, la gente que tiene que crecer a tu lado y la cual vos le servís de fuente para conectarte bien con ellos, va a continuar y va a mutar y va a empezar a encontrar otra forma de diálogo, otra forma de expresión, otra forma de manifestaciones. Y vos vas a sentir que Zadkiel, le diste el poder de tu vida a Zadkiel y ganaste mucho espacio de luz. Cada instante, cuando sentís que empezás a enojarte, Zadkiel, ven a mí. O Zadkiel, Arcángel Zadkiel, ayúdame. Pone tu mano, detené mi mano, logra que yo pueda encontrar el verdadero camino. Mostrame por dónde, no sigo por acá, por dónde tengo que ir. Y eso es para todo en la vida, no solamente para las malas personas, ¿eh? Para la buena vida. Cuando vos tenés una buena vida, cuando vos encontrás que cada día vale la pena haberlo vivido, que cada día donde vos encontrás la forma de conectarte bien, que te vas a dormir cansado, porque todos nos vamos a dormir cansados al finalizar el día, pero que por lo menos te vayas a dormir cansados con luz, con placer, con paz, con bienestar en tu corazón. Y que si te toca atravesar una gripe, una neumonía, una bronquitis o cualquier enfermedad, sea de parte de la justicia, sea que sea de parte de estar, bueno, estoy acá, me tomo estos días, descanso, bendigo el bien de esta situación, acepto que no puedo y un poco empiezo a dejar las cosas en manos del arcángel Zadkiel para que él convierta mis actos, mis pensamientos y mis situaciones en sanadores para mí. El cuerpo siempre nos pasa la factura, de alguna manera. Cuando creemos que lo podemos todo, ¿viste? Nos damos cuenta que no, que somos flexibles, que somos seres humanos. En el taller de hace muchos años yo di un taller específico sobre el arcángel, siempre doy talleres sobre el arcángel Zadkiel, pero este era distinto, ¿no? Este era de aprendizaje más de teología. Les contaba que Zadkiel en hebreo quiere decir mi justicia es de Dios. Y otro significado es el justo de Dios. Quiere decir que a nuestra vida trae justicia y equidad. Así que cuando nosotros pedimos su intervención, nos estamos comportando justos, buenos, equilibrados con los otros y generamos que lo que ellos hagan hacia nosotros sea recepcionado de esa misma manera. Dejamos de estar enroscados en, uy, este me miró mal, uy, este me va a decir esto, uy, este otro me va. Lo dejamos de costado porque empezamos a ver las cosas, ¿viste? Como dicen que cuando uno, dicen que las ratas no soportan la altura. Entonces, cuando vos estás en un avión y las ratas empiezan a comerse los cables, hay que levantar, el avión levanta altura para que se mueran. Bueno, levantar altura en tu vida, esas ratas miserables que andan dando vueltas, esos personajes oscuros, siniestros, que te quieren comer tu conexión con la vida, que te hacen daño, esos vampiros energéticos, volá más alto, elevate por sobre la situación. Entonces vos vas a pedirle a Zadkiel que te ayude a conectarte con las personas que traen a tu vida aprendizaje. No todas son buenas. A veces los aprendizajes pasan por esto, por saber superar situaciones que por ahí en otros momentos no hubiera sabido superar. De la mano de pedirles ayuda al arcángel Zadkiel vas a entender el porqué, el cómo, vas a poder actuar mejor, vas a poder vivir mejor. Entonces, seguramente el sábado 5 de agosto, cuando hagamos nuestro próximo encuentro con los ángeles, vamos a ir profundizando cada situación de conexión con los ángeles, cómo hacer para que mi conexión con los ángeles sea duradera y no momentánea. Una de las cosas más importantes que hay en mi transformación cuando empiezo a creer en los ángeles, a escuchar a los ángeles, a pedirle a los ángeles y a interpretar que la ayuda de los ángeles en mi vida es sanadora para mí y para los que me rodean, es la paz que empiezo a sentir después de cada conexión con ellos y también es saber que encuentro el camino siempre. Siempre encuentro una salida. Pero vamos a los ángeles y a los mensajes, que aquí tengo varios, tengo muchos hoy, así que voy a empezar a hacerlos. Vamos para Pilar, para Lucy, para ella va el ángel de la confianza, página 38. Y él te dice, aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Hilda de Castelar, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar, estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Juan de San Justo, el ángel de la paz. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden.

cada instante en el que sientan que se desbordan, que sientan que no ven el camino, que sientan que están pasándola mal o que sientan que están pasándola bien, pero quieren proyectar un día y una vida mejor. Les mando un beso enorme, que todos puedan conectarse con la fuerza del Arcángel Zadkiel. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud en tu